10:44 minutos, ¿eh? Te podés comunicar al 491-2923, 9 grados 4 décimas la temperatura. Y digo, seguimos entrevistando a candidatos de cara a las elecciones del 28. Así es, hoy es el turno de Carlos Arroyo, es el candidato en primer término de la lista de concejales del Frente Es Posible. Doctor Arroyo, un gusto que esté aquí en el estudio. ¿Qué tal? Gracias, buen día. Bien, bueno, vamos a dividir, como hacemos con todos los candidatos, en tres partes. Primero, le pedimos que haga un perfil de sí mismo, si bien usted ya es un personaje conocido, tal vez, sí, en distintas elecciones se ha presentado, pero su propio perfil y de la fuerza política por la que está participando en las elecciones. Bueno, yo soy nacido en Mar del Plata. Tengo 63 años, soy docente, director de carrera de educación media. Hace 21 años que soy director de la Escuela de Educación Media número 2 y soy profesor en metodología de investigación científica y economía. Esas son mis, digamos, mis motivos de ocupación o de trabajo actual. Intervengo en la campaña política porque, como le comentaba recién una persona aquí a la radio, en realidad conocí otra Mar del Plata y no me conformo con ver la ciudad que vemos hoy, que considero es un desastre en muchos aspectos, ¿no? Sobre todo en los aspectos sociales, en los aspectos de funcionamiento, en la seguridad, en muchas cosas que son básicas para la gente. Esto así no funciona. Ya vamos a entrar en eso. Coméntenos el perfil de la fuerza política, que bueno, es el Frente Es Posible. El Frente Es Posible, yo soy extrapartidario. Claro. Extrapartidario. Yo soy extrapartidario, es decir, a mí, en función del buen resultado que obtuve en la elección anterior, se me ofreció el primer cargo a concejal y acepté. La Fuerza Es Posible es una línea de justicialismo liderada por el gobernador de San Luis. Está, perfecto. Ahora sí, la segunda parte de la entrevista consta en su evaluación de la gestión actual, Arroyo. ¿Cómo ve la gestión de la Intendencia Pulti? Mire, le voy a ser muy franco y muy sincero en esto. Yo la veo mejor que las dos anteriores a él. O sea, mucho mejor que la de Aprile y que la de Katz. Pero muy deficiente en aspectos básicos muy importantes. En primer lugar, hay una gran inseguridad en las calles, en eso no hemos mejorado nada. Cuando hablo de inseguridad no es solamente lo que llaman la inseguridad policial, porque la seguridad es algo mucho más amplio. También es inseguridad cuando un albañil se cae en un andarim y se mata, porque no hay condiciones de seguridad en la obra. También es seguridad cuando, o inseguridad cuando muere un ciclista o un motorista porque el tránsito es un desorden. También es inseguridad cuando una persona sube a un colectivo en la mitad de la calle y entonces pasa a otro vehículo y la mata, sobre todo si la persona es anciana. Es decir, el tema de seguridad es mucho más amplio que lo que aquí en general se lo ha tratado. Acá se lo vincula a los homicidios, se lo vincula a los asaltos o se lo vincula a las violaciones. Y es verdad, tiene que ver con ese tipo de hechos, pero en realidad el fondo de la cuestión es mucho más grande. Y siempre una vida es una vida. Que la persona muera porque lo asaltaron y un disparo terminó con su vida, o que la persona muera porque se cayó en un andamio, siempre es una vida perdida. Y creo que la política debiera ocuparse de eliminar todas las causas de pérdida de vida. ¿Está claro? Sí, sí. Por lo tanto, en mi concepto, la seguridad es un problema mucho más grande que el tema exclusivamente policial. Ahora, referido al tema exclusivamente policial, tenemos muy en claro, por lo menos yo lo tengo muy en claro, que aquí hay tres aspectos a resolver. El tema es mucho más complejo de lo que generalmente se opina. Yo cuando veo a veces en los medios, sobre todo capitalinos, que algunos genios, entre comillas, creen que van a resolver el problema de seguridad subiendo o bajando la edad de punibilidad, pienso que estamos todos locos. Realmente estamos, si tenemos esos pensadores, estamos en el horno. Explico, porque el tema es claro. Y el tema de seguridad es un tema complejísimo. Que se resuelve con una ley. No se resuelve con nada inmediato ni tan fácil. Porque eso tiene que ver hasta con la arquitectura de la ciudad. Tiene que ver con la condición sanitaria. Tiene que ver con la educación. Tiene que ver con el régimen carcelario. Tiene que ver con la legislación procesal. Tiene que ver con el régimen de patronato después de la excarcelación del individuo. Tiene que ver sobre todo con el tema laboral. Tiene que ver con 10 millones de cosas. Entonces, No se puede resolver con un criterio así tan simplista, porque el tema no es simple. De todas maneras, yo tengo que limitar lo que puedo proponer. Yo no puedo resolver toda la cuestión laboral, toda la cuestión psiquiátrica, todo. Yo lo que puedo resolver es lo que está al alcance de lo que puede proponer un concejal, ¿no? Uh-huh. Y yo propongo, y ya lo he hecho anteriormente, hace 2 años, la creación de una policía municipal. Uh-huh. Que tampoco es una policía como la policía de la provincia, porque no serviría para nada. No se trata de duplicar la policía que tenemos, ni de aumentar los efectivos, ni de comprar armas más poderosas, ¿me explico? Sí. Se trata de armar una policía que tenga un nivel intelectual extraordinario, que sea súper educada, por lo tanto, que tenga una preparación física adecuada, que tenga una vocación democrática y de respeto a los derechos de las personas muy profunda, que además esté dispuesta a trabajar no solamente en lo que hace la policía común, sino en las otras cosas, como ya les dije. Uh-huh. En el cuidado, uh-huh, por ejemplo, de los espacios públicos, en el cuidado de las playas públicas, tiene que evitar que se ahoguen turistas, por ejemplo. Sí, tiene que tener, uh-huh, un sentido muy amplio. Ser una policía preventiva. Mar del Plata no puede tener policías para ir a cuidar una cancha de fútbol, o policías para cuidar los bancos, que los banqueros se cuiden sus bancos, ¿me entiendes? Uh-huh. Porque las industrias contraten su gente, su seguridad. Es decir, ese problema dejémoslo por el momento a cada empresa. Uh-huh. Pero está, tengamos la policía para cuidar a la gente, que significa los policías repartidos por los barrios, significa guardias permanentes 24 horas al día. Uh-huh. Significa no chicos drogándose en las plazas, ¿entiendes? Uh-huh. No podemos volver al placero ante la figura antigua de hace 40 años porque lo van a matar. No, sí, tenemos, seguro. Tenemos que poner policía. ¿Y de dónde saldrían los fondos? ¿O dónde se puede sí, solventar una policía? Esa es una pregunta que me han hecho. Es una pregunta que me han hecho en todos los programas, mire. Sí, uh-huh. Programa que voy, que hablo de la policía, lo primero que me preguntan, sí, es cómo hacemos para pagarla. No soy muy original. Claro, es lógico. Bueno, la verdad que no. Yo le soy sincero, es lo que siempre me preguntan. Sí. Sinceramente, no, sí, lo tengo, sí, mal. No, por favor. Pero yo le respondo, sí, también la verdad, mire. Hoy escuchaba, tenemos un presupuesto de más de 1.000.000.000. Sí. ¿Saben eso? Sí, sí, sí, sí. Es una monstruosidad. Esta ciudad no sé en qué gasta el dinero realmente. Uh-huh. Yo siempre digo que tendríamos que tener un sistema donde sonara el timbre de su casa y un empleado municipal le dijera, deme la ropa sucia que mañana se la traemos lavada y planchada. Y sí, pero sí, de acuerdo a lo que pagamos, uh-huh, las tasas más altas de la provincia de Buenos Aires, ¿no es cierto? Es monstruoso esto. ¿Qué ocurre? Tenemos distintas formas o caminos para resolver este problema. Ajá. En primer lugar, yo le recuerdo que en el 80, yo con 2 meses de trabajo, recaudé casi 3 millones de dólares solo con el estacionamiento medido. Ajá. Sí. Ahora da pérdida. Saqué las conclusiones. A mí me huele a intento de privatización, ¿usted no? Ajá. Es decir, acá hay gente que quiebra empresas o posibilidades reales. Por ejemplo, con el estacionamiento medido, Mar del Plata de la Plata se junta paladas, así de simple. Si usted lo organiza y lo lleva adelante como debe. Por supuesto que la idea acá fue destruirlo permanentemente para venderlo. Uh-huh. O para privatizarlo, para ser más concreto. Sí, sí, sí. Porque sí, todo lo que es negocio se privatiza. Sí. Acuérdese lo que pasó con aerolíneas, lo que pasó con los trenes, lo que pasa con todo. Sí, acá Plata se privatiza. Y ya lo están haciendo. Uh-huh. Si usted hoy les pregunta a los funcionarios municipales, van a decir, estacionamiento medido da pérdida. Claro, ¿cómo no va a dar pérdida? Usted pone gente sin ninguna preparación, pone uno cada tanto, como el Cometa Jale, cosa que el tipo llegue y no encuentre el vendedor de tarjeta, no lo venden los comercios, pone una tarjeta cara, no pone seguro para los autos que están con tarjeta, no señaliza las calles, no hay carteles, no hay esto, en definitiva no hay nada. Y claro, es un vivo a la pepa. Pero el acarreo no da pérdida. No, ¿qué va a dar pérdida? Mire, le vuelvo a reiterar, si usted me da a elegir, ¿no? Me dijéramos, mire, Arroyo, le vamos a hacer un regalo, elija. 2 minas de oro en la vieja California, sí, 1850, la época de la fiebre del oro, o el estacionamiento medido de Mar del Plata, me quedo con el estacionamiento medido. Agarra el estacionamiento. Y sí, porque tengo que trabajar menos. Es una mina. Bueno, esa es una de las fuentes posibles. La otra fuente es gastar menos en sueldos y gastar más en inversión. Porque, ¿qué pasa? Estamos gastando el 85% de un presupuesto de más de 1.000.000.000 en sueldos. Acá algo no funciona. Me parece que hay, porque además cuando usted va, se encuentra con que tránsito tiene pocos inspectores, bromatología tiene 5 gatos, inspección general tiene 6 o 7. Y dice, ¿cómo? ¿Y dónde sacar? ¿Cómo es que gastamos tanta plata? Ah, pero eso sí, tenemos jefes por todos lados. Uh-huh. Tenemos directores, jefes de repartición, eso lo que propone también es un, digamos, una reformulación de la planta municipal, totalmente, 7.000 y pico de empleados, tipo que, claro, hay muchos muchos caciques pero pocos indios. Lo voy a decir en castellano que me entiendan, ¿cierto? Muchos caciques y muy pocos indios. Ese es el problema más grande que tiene la municipalidad. Hay gente, yo por ejemplo, un director de comercio exterior, ¿me puede explicar alguien para qué sirve? ¿Qué es lo que vamos a vender nosotros? Cornalitos en latita, qué sé yo, no sé. A mí no me cierra, hay cosas que no me cierran, ¿no es cierto? Y como eso, ejemplos abundan y sobreabundan. Arroyo, está hablando del tema sueldos. ¿Usted prescindiría de gente en la municipalidad? No, yo bajaría la cantidad de gente, pero no voy a morder el anzuelo de pretender echar gente, porque entonces tendría un lío con el sindicato interminable. Sí. ¿No es cierto? Pues ya sabemos cómo son las cosas, ¿no? No tendría que ser así, pero es así. Entonces yo lo que haría sería más inteligente. Cerraría la canilla. Tengo un 10% de disminución. Esto es estadístico lo que le estoy diciendo. Cada año, el 10% de 7.000 o de 8.000, que deben estar ya más de 7.000 empleados públicos, el 10% se va o por jubilación, o se va porque se muere, o se va porque renuncia, o por el motivo, porque los echan por sumario. Por el motivo que sea, tiene un 10% de bajas. ¿Usted no renovaría ese personal? No renovaría, claro. Y por supuesto, al que está, daría otra vez. Porque acá, digamos las cosas como son. Hay una situación muy jorobada, porque han entrado por la ventana muchas personas. Esta es la realidad. El gobierno radical de nuestro amigo Aprile y el de Cash ha metido mucha gente por la ventana. Esto es así, a mí me consta. Yo tengo gente adentro que me informa y sé de lo que hablo. Y lo peor es que no siempre se recurrió al concurso, o nunca. Lo peor es que no, no. Son en general el hijo de, el hermano de, el sobrino de. O sea, no se recurrió a un procedimiento objetivo, frío, para conseguir lo mejor. ¿Entiendes? Esa es otra de las cosas que yo siempre he planteado. El otro día me decían, pero Mar del Plata es difícil de administrar. El actual intendente está encerrado, está no sé qué me comentaba, ¿no? Y yo le decía, no, mire, yo no tengo miedo de una situación así si yo fuera el encargado de administrar Mar del Plata. Y de hecho me he propuesto para intendente, ustedes lo saben, me fue mal, pero no importa, ya en algún momento me va a ir bien. Y lo van a ver, si Dios quiere y me da vida de demostrarlo. Jamás tendría ningún problema. Para mí ni siquiera sería un trabajo, diríamos, complicado. ¿Por qué? Porque abriría el juego, buscaría a la mejor gente que hay en Mar del Plata, no a los tipos de mi partido. A los de mi partido que les he dicho, muchachos, no se pongan muy contentos, porque si yo llego, yo voy a llegar, ustedes no van a estar. Yo no les prometo nada. Porque la cosa pública es para administrarla, no para servirse la cosa pública. ¿Me entiendes? Estamos hablando con el doctor Fernando Arroyo, Carlos Fernando Arroyo, candidato del Frente Es Posible. Ya, si bien ha esbozado algunas, ha detallado algunas, cuéntenos cuáles serían otras de las propuestas principales, las primeras dos que tendría ahí si llega a asumir como concejal. Lo primero que voy a proponer es que se ocupen de hacer un hospital también, que ya se me van a decir cómo lo va a pagar, porque todo el mundo vive pensando en eso. Ahora, Balcarce tenía 50.000 habitantes, 50.000, porque yo viví esa época. Y fui a Balcarce al hospital a visitar a una cuñada y no podía creer que los tipos tuvieran el servicio que tenían y el hospital que tenía. Y eran 50.000 habitantes. Nosotros somos 1.000.000 de habitantes y no podemos. Bueno, ahora se ha anunciado un hospital, claro. Un hospital de complejidad media. Me deben haber visto, escuchado, deben haber leído mi propuesta y salieron corriendo a anunciar el hospital. Pero por otra parte, de anuncio estamos podridos, Ramón Platense, ¿no? Acuérdese del proyecto Plan Bala y todo eso, ¿no? El tren Bala. El tren Bala, con todas esas cosas. Acá anuncios se hacen, mire, de hecho al hecho hay un trecho muy grande. Habría que ver eso del hospital, cómo termina. Mire, es fundamental un hospital para resolver el problema de sanitario de la población. Y no solamente eso, porque más que eso hay que hacer un sistema de medicina preventiva, exactamente como el que se utiliza en Cuba. Eso es lo que yo planteo. O sea, el médico que va a tu casa, que no espera que estés enfermo, ¿me entienden? Porque nosotros hacemos lo mismo que hacen los genios de seguridad que tenemos en la provincia. Si le pasa algo, llama al 911. Pero flaco, cuando llamas al 911 ya estás reventado, porque tenés un tiro en la cabeza o tenés un problema. Sí. Tenés que evitar llamar al 911. La lógica sería que dijeran, no llame al 911, porque no necesita 911. ¿Me explico? Sí, sí, se actúa siempre sobre, sobre la hecho consumado. Hecho ha quedado consumado. Claro, y no prevenimos. Uh-huh. Bueno, medicina hay que hacer medicina preventiva, fundamental. Y me preocupa mucho también, me preocupa mucho, mucho, pero muchísimo, el tema de la minoridad. Que acá no lo veo atendido en ningún sentido. Los boliches están llenos de chicos de menores de edad, altísimas horas de la noche, totalmente intoxicados con alcohol. Las plazas públicas en los barrios, yo estuve en Cerrito Sur la otra noche, y veía a los chiquitos dando vueltas tarde de noche. Dicen los vecinos, yo no lo vi porque me fui en la tarde, pero los vecinos me dicen que son los que a veces consumen paco. Sí. ¿Cierto? Se droga. Eso hay que atacarlo, porque estamos perdiendo nuestra juventud. Uno sale por las calles y ve a veces acá por la zona céntrica incluso criaturitas en una esquina que las utilizan para pedir limón, etcétera. Ahí tiene que intervenir minoría, eso no se puede permitir por el riesgo que es para la misma criatura. Esa también sería una función de la policía municipal. Sí, sí, y sí, fundamental, claro. O sea, trabajaría con la policía municipal para claro, porque acá hay que sacarse la careta. Yo me acuerdo hace unos años que fui un día al puerto y eran como a las 12 de la noche y una criaturita como unos 6 años salió de la mitad de la calle en un desvío que había por la galería de la calle antes de llegar a 12 de octubre a pedirme una limosna. Y yo digo, esta criatura que hace acá a esta hora. ¿Y cómo? Y no pasa ningún fiscal por ahí, no pasa ningún juez por ahí. Nadie la ve. Porque a comer pescaditos al puerto van todos los funcionarios. Claro. Y ninguno veía esa criatura en ese lugar. Nadie tomaba ninguna medida. Lo que pasa es que cuando las cosas no nos gustan, miramos para otro lado. Es igual que la gente durmiendo en las iglesias, ¿no? Sí, bueno, ¿qué hace la municipalidad que no resuelve eso? Esos son los temas que me preocupan. Hay que mejorar la calidad de vida de esa gente. Doctor Arroyo, le agradecemos por haber venido aquí al estudio. No, gracias a ustedes. Doctor Carlos Arroyo, candidato en primer término por la lista del Frente Es Posible.